no te extraño, me dueles a ratos, que es diferente y justamente me dueles a veces al recordar que te di de más y tú indiferente. Te creí que estaba roto tu corazón y no estaba roto, estaba vacío y yo de tonto, terco, quería completarlo con el mío. Solo ruinas de un noble corazón, que tanta decepción lo dejó sin esperanza. Y si hablamos de decepciones, la tuya ya creo que ha sido la más fuerte, a tal grado que quedé casi al borde de la muerte. Sin esperanza. Y si hablamos de decepciones, la tuya creo que ha sido la más fuerte, a tal grado que quedé casi a la